uso del gaucho es una categoría crucial en la constitución del imaginario argentino. El gaucho presta su cuerpo y su vida en las luchas por la independencia, presta su trabajo en el modo de producción de la estancia y presta finalmente su voz para la literatura gauchesca. Esta cualidad servicial del gaucho se extiende a la música. El gaucho prestará su canto, sus danzas y su instrumento emblemático, la guitarra, para la construcción de la música nacional. Aunque usted no es oriental, señor patriota francés, los gauchos sabemos que es un patriota liberal. Y como es accidental ser francés o americano, lo estimo como paisano, porque dice quien lo entiende, que usted muy lindo defiende la causa contra el tirano. La música se encuentra fuertemente entramada en la propagación de las taxonomías dominantes y ha constituido una herramienta en manos de los nuevos estados del mundo en desarrollo, o más bien, en manos de aquellas clases cuyos actores detentan en estas nuevas formaciones sociales todo el poder. La poesía gauchesca que ha producido, me apresuro a repetirlo, obras admirables, es un género literario tan artificial como cualquier otro. Las naciones en sí mismas son una de las más significativas formaciones discursivas de la modernidad, coincidiendo los historiadores en su naturaleza ficcional, imaginaria y discursiva. Thank you. cotidianas improvisaciones aparecían envueltas en los repliegues de lejanas brumas de amaneceres y ocasos de las llanuras pampeanas, y remedaban ecos de misteriosas voces de las soledades. Y de esas improvisaciones surgió en aquel mismo año de 1890 mi obra El Rancho Abandonado, que puede considerarse como la piedra fundamental del arte musical argentino. Esos son los orígenes del arte musical argentino. La técnica nos la dio Francia y la inspiración los payadores de Juárez. Pero al invadir la indiada se siente, porque a la fija del campo la sabandija huye adelante asustada, y envueltos en la mangueada vienen perros cimarrones, zorros, avestruces, leones, gamas, liebres y venaos, y cruzan atribulados por entre las poblaciones. Entonces los ovejeros coleando bravos torean, y también revolotean gritando los teruteros. Pero eso sí, los primeros que anuncian la novedad, con toda seguridad, cuando los indios avanzan, son los chajaces que lanzan volando chajá chajá. Y atrás de esas madrigueras que los salvajes espantan, campo afuera se levantan como nubes, polvaredas, preñadas todas enteras de pampas desmelenaos, que al trote largo apurados sobre sus potros tendidos, cargan pegando alaridos y en media luna formaos. El nacionalismo extrae su simbolismo de una entidad esencializada e idealizada, al cual pretende defender, proteger, revivir o rescatar. Juntando retazos y recortes tomados de una o varias culturas bajas, preexistentes, heterogéneas, tradicionales y de transmisión oral, el nacionalismo inventa una cultura alta, homogénea, letrada, transmitida por especialistas. Los elementos de la antigua cultura folclórica, una vez que han pasado un proceso de selección y estilización, son modificados sustancialmente, cuando no radicalmente transformados. La cultura resultante es impuesta sobre la sociedad, reemplazando y obliterando otros fenómenos culturales heterogéneos y tradicionales, y funcionando como un elemento de cohesión entre los individuos anónimos, impersonales y atomizados característicos de los estados-naciones modernos. Thank you. Desde la segunda mitad de la década del 80 se advierte la puesta en marcha de un emprendimiento a través de un conjunto de mecanismos de acción, comunicación y control para la encarnación de la nacionalidad, respaldada en la tradición patria. Los artistas e intelectuales se abocaron entonces a la construcción de un espacio simbólico en donde el tema de la identidad nacional fue el protagonista. Así, el gaucho, que durante todo el siglo XIX fue, después del indio, el otro por excelencia, portador de la barbarie que denostara Sarmiento, se convirtió en el depositario de la esencia de la argentinidad en peligro. Estaban los indios cuidándonos a porfía. Cuando roncar parecían, huainca, gritaba cualquiera. Y toda la fila entera, huainca, huainca, repetía. A despertar la inteligencia y el amor a la lectura en una población casi primitiva, a servir de provechoso recreo después de las fatigosas tareas a millares de personas que jamás han leído, debe ajustarse estrictamente a los usos y costumbres de esos mismos lectores, rendir sus ideas e interpretar sus sentimientos en su mismo lenguaje, en sus frases más usuales, en su forma más general, aunque sea incorrecta. Con sus imágenes de mayor relieve y con sus giros más característicos, a fin de que el libro se identifique con ellos de una manera tan estrecha e íntima que su lectura no sea sino una continuación natural de su existencia. Solo así pasan sin violencia del trabajo al libro, y sólo así esa lectura puede serles amena, interesante y útil. Quiero ser poeta y me estoy esforzando en hacerme evidente. Ello consiste en alcanzar lo desconocido por el desarreglo de todos los sentidos. Un largo, inmenso y razonado desarreglo de todos los sentidos. Digo que hay que ser vidente, hacerse evidente. Nos equivocamos al decir yo pienso. Deberíamos decir me piensan, porque yo es otro. Yo es otro. Todo es música. El grito sagrado podría no ser más que una profusión de gritos ordinarios que cada uno declara sagrado en el seno de un gran caos sonoro, el cual, lejos de ser la voz del gran pueblo argentino, reflejaría implacablemente sus desgarros y sus desencuentros. Como canto de los olvidados en el gran banquete de la legitimidad, el himno puede entonces ser la voz de quienes le exigen al poder que se respete su derecho a la vida en el seno de la nación. Sin embargo, la idea en su conjunto parece poco sostenible. El himno puede, a lo sumo, detener las topadoras por un rato, pero no hace cambiar de campo a la policía. A lo largo de la historia, los símbolos patrios estuvieron, en la mayoría de los casos, del lado del poder, y a veces de un poder indudablemente opresor. Mientras se discuten las alternativas, en Buenos Aires nadie discute el hecho de que la conformación de una identidad política es una tarea pendiente, indisoluble de la formación de un Estado nacional y no una realidad natural o histórica. El himno patriótico forma parte entonces de un nuevo ritual cívico, por el cual el nuevo Estado pretende a la vez asegurarse la lealtad de los individuos y contribuir a la construcción de esa parte del imaginario colectivo llamado nación. El teatro, la escuela y la plaza son los tres lugares públicos designados para el rito. El rito es espectáculo, así como el espectáculo es uno de los lugares del rito. Thank you. Blas Parera toma elementos tanto de la música religiosa como de la música militar, sin hacer música religiosa ni música militar. La música del himno cita, representa a esos dos géneros. El lenguaje musical que en aquella época permite tales alusiones a ciertos rasgos de géneros diferentes es por supuesto el de la ópera. Sobre su escenario pueden escucharse marchas y motetes, al igual que polcas o eventualmente canciones patrióticas. Parera hace música de escena, produce el segundo grado de la canción patriótica, hace escuchar el espectáculo de la nación. Aparecen los diablos envueltos en serpentinas. Mira. Pero usted habla, Don Laguna, como un hombre que ha vivido sin haber nunca querido con alma y vida a ninguna. Siempre ese amor lo persigue a donde quiera que va. Es una fatalidad que a todas partes lo sigue. Y si el viento hace sonar su pobre techo de paja, ¿cree usted que es ella que baja sus lágrimas a secar? ¿Qué habrá que no le recuerde al bien de su alma querido, si hasta cree ver su vestido en la nube que se pierde? Cuando el hombre es más salvaje, trata peor a la mujer. Yo no sé qué pueda haber sin ella dicha ni goce. Feliz el que la conoce y logra hacerse querer. Todo el que entiende la vida busca a su lado los placeres. Justo es que las considere el hombre de corazón. Solo los cobardes son valientes con sus mujeres. Para servir a un desgraciado, pronta la mujer está. Cuando en su camino va, no hay peligro que la asuste. Ni hay una a quien no le guste una obra de caridad. Como este género tiene tanta aceptación en cierta clase inculta de nuestras sociedades, puede ser un vehículo que una administración sagaz sabría utilizar para instruir a esas masas y transmitirles sucesos e ideas de las que de otro modo nada saben ni nada les importa. Dios hizo al blanco y al negro sin declarar los mejores. Les mandó iguales dolores bajo una misma cruz. mas también hizo la luz para distinguir los colores. Teniendo en vista ilustrar a nuestros habitantes de la Campania sobre las más graves cuestiones sociales que se debatían en ambas riberas del Plata, me he valido en mis escritos de su propio idioma y sus modismos para llamarles la atención de un modo que facilitara entre ellos la propagación de aquellos principios. Por eso repito que no debemos temer y que debemos pensar que nuestro patrimonio es el universo. Ensayar todos los temas. Y no podemos concretarnos a lo argentino para ser argentinos. Porque o ser argentino es una fatalidad, y en ese caso lo seremos de cualquier modo, o ser argentino es una mera afectación, una máscara. Todo es Músicas es un programa de verano que sale los viernes a las 18 horas por el aire de FM La Tribu. Es un programa de máscaras y disfraces. Hoy tuvimos la compañía de Alejandro Drosnes y estuvimos evocando un poco lo argentino, si se nos permite la palabra. En que quisiera estar descansando a la luz de la luna. Acariciando a mi amada, cantándole coplas de nuestra fortuna. Esto no podrá ser en el mundo de hoy, pero no impedirá que te quiera. Hay días en que quisiera ser como el viento, sin conciencia ni espera. Como las hojas que caen y no saben de guerras ni olvidos. Que la tristeza de un atardecer tenga el sabor de tu boca. Y la pasión nos haga vivir como a una sola historia. Esto no podrá ser en el mundo de hoy, pero no impedirá que te quiera. ¿Cuántas veces soñamos tener un hijo, sangre compañera? Para luego decir, allí está, es el fruto de un amor verdadero. Tantas veces creímos tener la justicia certera. Y solo fue un error, esta vida no alcanza para comprenderla. Esto no podrá ser en el mundo de hoy, pero no importa.